Hey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininjas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemado. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemado. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende a tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar. Muy buenos días, tardes, si es martes y lo está escuchando, o cualquier día si está escuchando este Libres y Reverdes número 89 por Spotify, por lasquenche.cl, por todas las miles de formas que tiene de escuchar este programa femininja antihegemónico que a veces nos cuesta que salga en vivo y en directo como nos gusta, pero sale igual con todas nuestras fuegas encendidas. Día viernes por el litoral con una mansa vaguada que nos acompaña. Y nada, iniciamos el episodio 89 de Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Saludamos a la Radio Las Quenche 87.7 FM en San Antonio y alrededores. También queremos saludar a los programas compañeros de la radio, Paria y Probo, que sale el martes a las 11 y el sábado a las 5. De Valiente se cuenta en historia. Ese está re bueno, oye. Sí, me gusta, me gusta. Sí. Marea Revuelta, acá también, que está el martes a las 8, que es de la Juan Gómez Milla, pero sí. Es como si fuera hermana. Sí, hermanita, sí, hermanita. Sí. A Toda Costa, Conversaciones de la Mar. Vuelve a Toda Costa. Hubo un problema ahí de salud. Ah, es cierto. Sí, que es cierto, pero ya volvemos y con la Mansa y Vitales diré, ¿eh? Voy a hacer un spoiler. Dele, Dana Hart va a estar la próxima semana. Pulenta. Y ese entonces va a ser el lunes a las 10. Sí, se repite los viernes a las 19. Bueno, ya Aire Puro lo saludamos eternamente. Ña. El programa hermano. El sábado a las 11 se transmite en vivo y se repite de lunes a las 5. Y a Guitarra Pela, que está re bueno también. Buen programa, sí. Buen programa. Ese es el viernes a las 9 y se repite el lunes a las 9 también. Y también saludamos a los medios que nos retransmiten y que también forman parte del colectivo de medios libres y combativos de acá, de este territorio. Radios contrahegemónicas, Placeres, Aucán, Nehuén, La Zarzamora. Y alguien más si nos quiere retransmitir también está. Sí, nos escriben a nuestro Instagram, Libres y Reverdes, o Radio Las Quenche también. Y si no, al correo libresyreverdes@gmail.com o nos mandan un WhatsApp al +569 6868 1624. Cualquier información, cualquier propa que quieran hacer, algún aviso, todas nuestras formas de comunicarse abiertas para cualquier cosa. Spotify también, ¿eh? Para que escuche ahí todos los programas de Spotify, están en Spotify, los Libres y Reverdes. Esa es, entonces, partimos este episodio. Hoy día, ¿qué vamos a tener? Un adelantito, por favor. Sí, hoy día se nos viene ahí unas mujeres combativas, como siempre, ¿verdad? Aquí Libres y Reverdes, puras cabras y cabris en la combatición. En el combatimiento. Tenemos a una invitada, Lucía Sepúlveda, ella es una histórica luchadora social y más específicamente en contra de los tratados de libre comercio, en contra del TPP-11. Ella es parte de Chile Mejor Sin TLC. Y también ahí bien vinculada a temas de soberanía alimentaria, de nuestros cultivos y nuestras defensas de la semilla y de una alimentación que sea desde nosotros y que tengamos conciencia de qué estamos consumiendo y que no nos también violenten por ese lado. Así que ahí vamos a estar hablando con ella porque el domingo pasado, este domingo 4 de noviembre en el Naitún, ahí en Punta de Tralca, se hizo una premiación que se hace todos los años y Lucía Sepúlveda fue premiada por comunicaciones. Así que, sí, una pulenta, ella es una hermosa. Queríamos hablar con ella ese día, pero estuvo muy caótico, así que no la logramos. Pero la tendremos hoy por los teléfonos. Y luego vamos a hablar con Connie, ella es de la JOC, de la Casa Escuela Viva de la JOC, un espacio que está ahí activándose harto ratito, que están haciendo varias cosas y se abren nuevos talleres, así que nos va a estar contando de eso y que se viene para el verano también, que se viene harto movimiento buenísimo por el litoral en el verano. Sí. Oye, recordamos desde ya que mañana, para quien esté escuchando desde este viernes, pero sí, este 10 de noviembre tenemos ahí un encuentro de autodefensa, una jornadita, así que en la casona. Hay que puro en la casona, sí, varios lugares que están en defensa, en recuperación, en active, así que a puro visitarlos nomás. Así que eso se nos viene. Algunas cancioncitas, algunas cosas. El mundo está bien movido como siempre, así que ahí vamos a estar compartiéndole algunas de las cosillas. Nos vamos a ir con una cancioncita de Amapola, se llama Flor Negra, y continuamos en este Libre y Reverdes número 89. Se vienen los 100 programas. Thank you. autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola chiques del litoral, hablan con Sebastián Perro Chico, de Bicicletas Perro Chico, de acá del litoral, desde Las Cruces. Les cuento que tengo un taller de bicicletas trabajando ya con harta fuerza para estos tiempos, y lo especial de este taller de bicicletas es que, además de trabajar todo lo que es la mecánica y la pintura de las bicicletas, tenemos la apertura hacia el taller de bicicletas como una escuela, para que ustedes nos puedan contactar tanto en redes sociales como en el número, en las redes sociales como Bicicletas Perro Chico, tanto Instagram como Facebook, para coordinar esta clase de mecánicas, que la idea de esta clase es que ustedes puedan aprender a trabajar la bici con conocimiento y herramientas compartidas, dispuestas ahí mismo en el taller. Y estas clases igual se parte con la premisa de que sea a través de un trueque, pero también tienen un precio monetario, si es que no se llega como a esa conclusión. Y vamos a iniciar para estos tiempos que vienen una cooperativa de repuestos que tienen que ver también con los repuestos de bici. Entonces, para quienes se motiven a aprender la mecánica de las bici y a confluir en esto, van a tener la posibilidad de obtener los repuestos a precio costo de importadora. Entonces, demos un poco la vuelta a esta huevada de que todo está más caro, de que todo está inflado. Sí, es real, pero se le puede dar cara a eso con esto mismo, que son el meter las manos ahí en la grasita. Así que para que se motiven, Bicicletas Perro Chico, tanto en las redes sociales, y nada, pues ahí me pueden encontrar en los números de teléfono y para que se agilicen las comunicaciones. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Buenas, buenas, seguimos aquí en Libres y Reverdes por la radio Lafkenche 87.7. En este programa que el internet nos ha, como siempre, po, ahí a veces funciona, a veces no, pero ya estamos pudiendo salir al aire, empezamos a grabar ya, así que estamos en vivo este viernes y escúchennos sí o sí el martes, la repetición, que ahí va a ser más ordenadito. Les contamos también que vamos a estar conversando con Lucía Sepúlveda Ruiz. Estamos llamándola por teléfono, por si nos escucha. Ella es comunicadora, ambientalista, ex-mirista. Participó en el MIR, ahora participa en Mujeres Ecológicas. Chile Mejor Sin Interés y en Artistas Proecologistas. Sí, proecologista. Sí, Tenemos toda esa información que sacamos por las redes sociales, así que vamos a estar contactándonos con Lucía en un ratito, conversando con ella acerca de todo, la vida, la problemática, el mundo revuelto, y también vamos a estar hablando con Connie, que es de Casa Escuela Viva, que está, es un espacio que se ha habitado en la Casa Hawk. Para quienes no conocen o todavía no han podido ir a la Casa Hawk, está en la cuenta del Quisco hacia la parte de arriba. Así que esas dos entrevistas tenemos para hoy. Además, vamos a estar pasando mucha, mucha info de todo lo que se viene este fin de semana. Sí, se vienen muchas actividades. Nosotras particularmente este viernes, o sea, este sábado. O sea, mañana tenemos una actividad en La Casona, lugar en el que estuvimos un par de programas antes. Vamos a estar en una jornada de autodefensa y resistencia. Esa, ya hay varias compañeras que están inscritas. Así que nada, les esperamos ahí. Si aún no nos ha avisado que quiere ir, todavía puede avisarnos. Y a las 3 de la tarde partimos con una jornada de autodefensa. Sí, un taller que va a dar una compañerita, una amiguita que ha venido anteriormente, que hace técnicas de autodefensa en base al jiu-jitsu y al muay thai. Así que ahí va a ser un taller introductorio que va a durar aproximadamente 2 horas. No hay que tener conocimiento previo, no hay que saber ninguna técnica ni nada, es solo ir y poder participar. A veces es importante transformar o poner en el cuerpo lo que decimos con las palabras. Entonces, como moverse, saber hasta dónde podemos, hasta dónde no, lo que podemos ir logrando es muy, muy importante para la autodefensa. Así que ahí les esperamos a las 3 de la tarde en La Casona. Y cerrando el taller, vamos a invitarles a un conversatorio también. De 5 hasta las 7 y media, por ahí aproximadamente. Y la idea es que lleven material, sugerencias, vamos pensando, la idea es pensarnos autodidactamente y autogestivamente qué es lo que queremos de la autodefensa. Sí, esto es en La Casona San Sebastián. Si no sabe cómo llegar, aunque es muy fácil porque esta casita está en la misma avenida y dice La Casona afuera. Pero una casa blanca con banderines. Exacto, pero puede escribirnos, hablarnos por DM al Instagram o al WhatsApp y nos avisa si quiere ir y pueda llevar ropa cómoda para el primer taller. También se están recibiendo materiales. Para La Casona, sí. La idea de la retribución es que lleve materiales de casa, puede ser ollitas, cosas, platos, cucharas, tazas, cucharones, cosas para la electricidad también eso es enchufes, otro, sí, cables, wincha aisladora, todo eso. Siempre falta la wincha aisladora, ¿no? Plantas. ¿Quién tiene wincha aisladora? Plantas hermosas. Así que ahí les esperamos mañana. Ojalá que este sea el comienzo, ¿no? De un litoral autodefensa y que nos podamos acompañar en estos procesos. Y la idea después es conversar acerca de estas mismas temáticas que sabemos que cada día son más importantes y importante también conversarles entre nosotras nuestras propias vivencias respecto de la autodefensa y la resistencia ante este sistema. También en esta jornada estaremos recordando a Estefano, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una introducción de este caso. Estefano a la calle, la autodefensa no es delito. Estefano es un chico trans que se defendió de sus agresores y está detenido hoy. Ah, y también en el marco de esto, Iggy ayer... y también una lesbiana argentina que estuvo detenida, después estuvo con prisión domiciliaria y hoy día, ayer, salió absuelta eficazmente. Sí, la absolución así de la justicia demócrata y burguesa, nunca esperamos nada, pero también es una libertad ahí emocional para y te amamos. Sí, qué bueno. También dar otra información. Que el sábado, ¿cierto? Mañana hay un almuerzo y teatro solidario por Jordano Santander, en verdad, preso político de la revuelta de San Antonio. Va a ser una actividad en el Colegio de Profesores y Profesoras Comunal de San Antonio desde las 1 de la tarde, ya en 21 de mayo, 668. También va a estar la compañía Teatro del Territorio presenta El Desaparecido de Juan Radrigán. A las 15 horas, la entrada es liberada y bueno, se espera que todas las personas puedan participar, ¿cierto?, de esta actividad. El menú está a 3.500 y hay opciones con pescado frito, pollo asado y vegetariano, más arroz y ensalada. Se puede hacer pedidos al número más 569-77-433-84 y transferencias también a la cuenta RUT número 17-81-16-26-3. Esta actividad, ojalá que lleguen hartas personas a apoyar, porque la familia de Giordano, ¿cierto? Su compañera está en una situación de salud complicada y requiere mucho apoyo también, apañe. Sí, y está en el Instagram de Libres y Reverdes, por si quiere apoyar o no puede asistir, pero puede colaborar, ¿cierto? Con comprar un plato y apoyar de todas maneras. Sí, recordemos que no ha habido todavía un indulto hacia el expreso político, que fue como una de las promesas de la campaña del actual presidente de este territorio, de Boric. Así que ahí hay que apañar, ¿no? El apoyo mutuo, lo que la clase puede acompañar. No hay confiar, dejar de confiar también en los políticos. Y estamos con Lucía. Así que le damos la bienvenida y con mucho, mucho amorcito para ella y agradecerle por esta entrevista. Sí, Lucía, bueno, aquí te vamos a dejar al teléfono, hacíamos una pequeña introducción de que eres, bueno, una luchadora histórica. Ahí principalmente te presentábamos como parte de Chile Mejor Sin TLC, que nos va a estar contando a propósito de eso, y también comentábamos que eres esta organización de artistas proecología de Isla Negra, Punta de Tralca, sus alrededores, y que hubo una premiación este domingo pasado. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, muchas gracias por el llamado. Sí, aquí estamos muy bien. Es decir, muy bien es un decir, porque las noticias malas no cesan en este país. Ay, sí, eso es lo que sucede, pero bueno, seguimos ahí como fortalecidas, tratando de ver cómo hacerle más cositas. Hay que hacerle frente, claro. Lucía, igual ahí para... como que nos contextualices, porque lo que estábamos haciendo desde la semana pasada, esta premiación que hubo ahí en el Nighttoon, queríamos conversar un poquito contigo de eso. Así que para comenzar, hay una pequeña reseña de qué fue esa premiación, que te premiaron como comunicadora, y luego ahí pasamos al tema del tratado que se firmó ahora hace poquito, ¿no? Así que ahí para que nos contextualices, por favor. Correcto. Bueno, mira, estuvimos junto a la Corporación de Artistas por la Ecología y a la comunidad, muy importante de allá en Isla Negra y en Tabo, participando de una ceremonia de premiación con gente bien destacada en los distintos rubros que ellos premian, por trayectoria, ¿no? Ya sea literaria, ya sea de investigación, o está el tema de las cuidadoras por su rol en la comunidad. Así que fue un momento muy muy hermoso, y en el caso mío fue por, digamos, el hecho de que siempre estaba en el tema ambiental, en el tema también de derechos humanos y relacionados con el ambiente, los pueblos indígenas. Así que es siempre hermoso que haya un reconocimiento. Yo venía de estar también con guardadoras de semillas, porque ese es uno de los temas que más me interesa, ¿no? Uh-huh. La defensa de las semillas frente a distintas amenazas que hay. Así que fue muy muy grato. Me dieron una escultura, que es la que histórica, ¿no? Entiendo que Guillermo Mesa fue el artista que la diseñó, y que es lo que siempre reciben las personas galardonadas, ¿no? Así que me vine de lo más equipada a casa con ese recuerdo, pero sobre todo con el calor de la gente allí, con la buena noticia de que ahora tenemos allá un parque de las esculturas, ¿no? Que está en su inicio, porque ahora solamente está comenzando y hay que arborizar, hay que dejarlo como para que la comunidad se pueda esparcir allá, ¿no? Pero fue muy muy estimulante todo, porque, como te digo, la conexión entre arte y ecología es revitalizadora de las luchas, porque muchas veces personas que no comprenden nuestras denuncias, y cuando las escuchan como canción, como poema, como fue allí, ¿no? Y como parte de los grupos musicales, entonces allí se está llegando de una manera muy directa al corazón de las personas. Claro, y Hola Lucía, ¿cómo estás? Has tenido un largo recorrido, ¿no?, en esta relación que vos mencionás sobre arte y ecología y la protección del medio ambiente. ¿Nos quieres contar un poquito cómo ha sido o cómo va? Claro, bueno, mira, yo he estado en estos temas prácticamente desde los años 90 en adelante, cuando volví al país después de una breve pasada por Argentina. Algunos años estuve en Argentina en dictadura, ¿no? Y luego me dediqué a la educación ambiental, dirigí una revista que se llamaba Mosaico en la Casa de la Paz. Ahí empezó mi conexión con los temas ecológicos, porque la educación ambiental es eso, ¿no? Y es estar con los niños, con los profesores, y teníamos una publicación. Y de allí en adelante estuve también en la red, estoy todavía, salí de la Casa de la Paz, pero en la red de acción en plaguicidas. Y ahí fue donde me metí en el tema de la semilla, ¿no? Porque empezaron a haber leyes y tratados y convenios que ponían en peligro y privatizaban la semilla tradicional. Entonces allá empecé, como te digo, sin duda, la semilla campesina en peligro, con entrevistas a guardamoras y contando de ese tema. Y me dediqué mucho a dar charlas, a recorrer el país en ese sentido. Y creo que eso deja una huella en el fondo también. Si me encuentro después de muchos años, imagínate esto que empezó el 2011 más o menos, que empezaron estas luchas en defensa de la semilla. Hay gente de allí que después se ha dedicado al tema, y fue después de estar en una charla. y además sacamos de la invisibilidad a las guardadoras, porque nadie conocía su tarea. Y es muy importante, porque son compañeras, generalmente mujeres, pero también hay hombres, cuidan semillas que han recibido de sus ancestras, puede ser sus abuelas, puede ser, otros miembros de su familia, pero son semillas con historia. Quiere decir que no son semillas intervenidas y por tanto se pueden usar sin químicos, sin de ningún tipo, sin agrotóxicos, el que sea. Y es lo ideal para las huertas, es lo que nos permitiría enfrentar el cambio climático, porque como son semillas que han estado siempre con nosotros, siempre, digamos, más de 100 años, 200, 300 años, entonces tienen memoria de eventos climáticos difíciles y pueden soportarlos. En cambio, la semilla industrial, que es una semilla hecha en laboratorio, está hecha para recibir químicos, recibir mucha agua, sembrarse en condiciones prácticamente ideales. Entonces, esas cosechas se pueden perder muy rápidamente, además de que se contamina con el uso de los químicos. Nosotros lo que planteamos es la agroecología, ¿cierto?, que son los cultivos sin químicos, recurriendo a esta sabiduría ancestral con semilla tradicional, formando, digamos, grupos, ¿cierto?, cooperativas o comunidades, ¿no?, que se van apoyando mutuamente, porque generalmente no puedes sembrar todo. Y el otro punto entonces son las redes de abastecimiento para que se pueda derrotar a la supermercada, en el fondo. Son pura utopías, pero muy hermosas. Sí, Lucía, necesitamos igual de esas utopías ahí para poder avanzar, dicen por ahí. Estamos hablando aquí con Lucía Sepúlveda, como decía, hay una histórica en la defensa de las semillas, en también estar ahí poniéndole ojo a los pesticidas y todo ese tema. Y bueno, ahí todo lo que tú nos contabas de la importancia de esta semilla ancestral que tiene la fortaleza para resistir a los diversos climas de los territorios, se ve súper mermada con esta reciente firma del TPP-11, más otras cositas, otros tratados, ¿no? Si nos puedes comentar ahí, estuvimos hace un rato hablando con Patricia de Dos Verdes, pero igual, ahí, si nos puedes como también contextualizar un poquito de qué se nos viene con respecto al TPP-11, los otros tratados, y en específico sobre las semillas, pero en general también. Claro, mira, en el fondo los tratados responden a intereses de Bayer, Monsanto, de las corporaciones. Los tratados son los tratados de que llamamos de última generación, o sea, los de ahora, este tratado de hoy día que firmaron en Bruselas con la Unión Europea, el tratado que Boris, centrándose en todo lo que había prometido antes, firmó también, y digamos, dejó avanzar para su promulgación. Y son tratados que ponen en riesgo la semilla, puesto que le dan más poder a las corporaciones, ¿no? Son una especie de constitución global que les fija reglas del juego de manera que ellos puedan prácticamente perseguir a quienes no usen la semilla industrial. Entonces, prácticamente la tarea de la agroecología no va a tener apoyo oficial, o si lo va a tener, va a ser muy menor, se va a intentar decir de que toda semilla es una semilla industrial. Entonces, bueno, de lo que se trata es masificar las siembras, porque no pueden cubrir todo el país, ¿no? Los fiscalizadores y todo eso. Entonces, hay que hacer caso de eso, hay que hacer resistencia, hay que seguir sembrando. Y los dos tratados, el TPP-11 y este tratado con la Unión Europea, ambos plantean que Chile debe implementar leyes que tienen que ver con el UPOV 91. Y el UPOV 91 es... Ese acuerdo de empresas que permite la criminalización de las de los intercambios de semillas, los convierte en objetos de fiscalización en el fondo, porque van a ir a los intercambios a ver si están usando semilla industrial o van a tratar de hacer pasar semilla tradicional por una semilla de ellos. Porque ese tratado dice que la semilla, toda semilla que se parezca a la semilla industrial es considerada una semilla registrada, o sea, una semilla con dueño, con patente. Y bueno, eso es absurdo, ¿no? O sea, pero es lo que dice el convenio del UPOV 91. Entonces, como te digo, la tarea ahora es seguir nomás, o sea, una cosa es... un convenio internacional y otra cosa es la vida cotidiana. Hay que resistir. Es lo único que nos queda, porque además esto tiene que ver con lo que estamos enfrentando, las alzas en los precios de los alimentos. Claro, nos queda más que resistir nomás. Lucía, y este tratado que firmaron hoy, ¿no? Si nos puedes contar de qué va, ¿qué pasó? Porque se venía como hablando desde antes, o es algo que... Esto, ¿en qué va? Esto lo hizo Piñera. Es una asquerosidad, porque imagínate tú que es un tratado que se negoció en plena revuelta. En secreto, por supuesto, como hacen todos estos tratados, son secretos. Uno los conoce después cuando se publican. Después que ya está firmado, cuando ya no hay nada que hacer, ahí aparecen las firmas, digamos, los textos, pero uno tiene que estar buscando filtraciones para saber de qué se trata. Bueno, y las filtraciones de este tratado nos dicen que en el fondo el objetivo de este tratado es permitirle que se lleven todos nuestros bienes comunes naturales, ¿no? Porque resulta que es un tratado que nosotros decimos que es neocolonial, porque le resuelve los problemas a Europa y a nosotros nada. Sí, todo este tratado es para que ellos puedan tener lo que ellos llaman electromovilidad, o sea, puedan tener autos que se muevan con baterías de litio y con hidrógeno verde, con combustibles renovables. ¿Pero qué significa eso para nosotros? Porque los van a venir a buscar acá. Mira, cada kilo de hidrógeno llamado verde, se usan 10 litros de agua dulce desmineralizados y se usa energía a gran escala. Esto significa que nos quedamos sin territorios agrícolas, porque, y esto ya se está viendo, entiendo que allá también en tu territorio, se tienen tremendos programas y proyectos fotovoltaicos o eólicos y son para que, como te digo, culminar en todo este proceso de la fabricación del hidrógeno verde y del litio, porque todos necesitan energía. Y todo esto va a ser para exportación, o sea, no se hace esto para las necesidades que tengamos en Chile. Entonces nos dejan sin lugar para cultivo y sin agua, y dejan la escoba a los salares, porque el cultivo del litio ya ha incidido en la disminución de especies en peligro, o directamente hay algunas que ya no están, de manera que es muy, muy grave todo lo que plantea este tratado. Y por eso nosotros hicimos un llamado, sabiendo que se venía esta firma que se hizo hoy día en Europa, hicimos una declaración denunciando que este es un tratado del neocolonialismo europeo. Y logramos, muy interesante, porque esta declaración es conjunta con los europeos, digamos, que están en esta onda también. O sea, como en todas partes, también hay disidencias en Europa, ¿no? Entonces, la izquierda europea firmó. Tenemos un candidato francés presidencial que se llamaba Jean-Luc Mélenchon, y es muy famosa ya, el líder de la izquierda, él firmó la declaración. Tenemos gente de distintos partidos de izquierda en Francia, en Europa, en España, bloques de eurodiputados que firmaron la declaración y que son los que van a tener que hacer oír su voz también cuando se vote en el Parlamento Europeo. Y también logramos que firmaran 5 diputadas chilenas y un diputado, Hernán Palma. Y que en total son 500 firmas. Esto es bien interesante porque, como te digo, es un rechazo conjunto, ¿no? Desde ambos lados, desde Europa y desde Chile, no nos gusta este tratado y pedimos que se rechace. O sea, esto tiene que pasar por el Congreso ahora. Entonces se viene como otra etapa más, ¿no? Hay que estar atenta ahí si es que se logra rechazar este tratado que fue firmado hoy, 9 de diciembre. Claro, yo decía también que estos son los regalitos de Boris. Mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y tú sabes que firmar una cosa que en realidad vulnera todos nuestros derechos humanos, porque en el fondo el derecho humano al agua, el derecho humano a la alimentación, todas estas cuestiones están ligadas con lo que hacen las corporaciones en nuestros territorios, que es despojarnos. Es despojarnos, así que inevitable que recordáramos que Bachelet firmó el TPP o el Día Internacional de la Mujer. O sea, de verdad, Bachelet, quiero decir, Boric, está siguiendo los pasos de Bachelet. Sí. O sea, ya es evidente, ¿no? Hace lo mismo, hace las cosas en la medida de lo posible y se ha alejado absolutamente de las cuestiones que planteó cuando era candidato. Totalmente, como que lo desvirtuó, pero impresionante, descaradamente. Sí, es lo que va haciendo la socialdemocracia también respecto a estos tratados internacionales que están arreglados también. Al fin de cuentas, Boric, la Bachelet, Piñera son títeres, ¿no? Los gerentes de los que en realidad están detrás de todo esto. Exacto, sí. Lucía, y nos contabas recién de guardadoras de semillas. ¿En Chile cómo va ese proceso? ¿Está como organizado o autogestivamente o se ha hecho un llamado a guardar las semillas? Mira, porque el TPP creemos que eso no debe, entre comillas, institucionalizarse, claro, porque justamente eso facilita el control. Y incluso el gobierno tiene un plan, no sé si hablaste de eso con Pati, pero un plan al que nos oponemos rotundamente, que se llama Plan de Recuperación de Semillas y Razas, pero en el fondo no tiene ningún sentido ese plan, porque el Estado llama a las guardadoras a hacerles talleres, ellos, como si ellos, funcionarios, pudieran enseñarle a las guardadoras que toda la vida, metiéndose el mundo al revés. Lanzaron ese, con mucha publicidad, lanzaron ese plan, como esto fue en septiembre. Claro. Y después tuvieron que echar un poco de atrás o seguir adelante, pero sin publicitar. De hecho, inmediatamente denunciamos. Claro, de hecho habían enviado como agente a ver qué semillas tenían, qué tipo de semillas tenían en el sur. En las universidades también, pues a veces los intercambios y todo. No, como te digo, el tema de guardar semillas y de las guardadoras tiene que ser a nivel de semilleros vivos, es decir, no bancos. Puede que haya algunos que tengan que estar en bancos de semillas, pero ya están, o sea, el Estado ya hizo recolecciones en tiempos pasados y el INEA el Instituto Nacional de Investigación Agraria, tiene 30.000 accesiones, entre comillas. Se llaman accesiones las semillas que están guardadas en frascos refrigerados, ¿no? Claro. Pero eso no es una semilla viva, no estamos seguros de que eso pueda brotar realmente, uh-huh. etcétera, ¿no? Son cuestiones que se guardan como por seguridad. Pero sí, sí. lo que nosotros queremos es semilleros vivos, es decir, que estén gestionados por las comunidades. Y las comunidades rechazaron este plan. Hubo sendas cartas, ¿no?, de distintas comunidades campesinas diciendo, antes de pedirnos que nosotros vayamos a entregar más semillas, devuélvanos los que ya se llevaron. Porque estas 30.000 semillas, nadie sabe cuáles son. No hay acceso libre para las guardadoras, o quiero decir, para las comunidades campesinas. Entonces no tiene ningún sentido esta oferta del gobierno. Y ellas dijeron, no, primero que nos devuelvan, que nos digan dónde están las semillas que fueron sacando de nuestros territorios, porque tú sabes que es difícil hoy día encontrar. No hay masivamente semillas campesinas ancestrales o la semilla criolla, la semilla tradicional, no es fácil de encontrar. Claro. De manera que debiera haber un protocolo de acceso directo y sin condiciones. Eso es lo que hay que pedirle a la línea. Usted quiere que sembremos y que recuperemos semillas, entonces ya directamente usted facilítenos estas entre comillas accesiones, entregue las semillas de vuelta, porque ellos las tienen ¿para qué? Para vendérselo a las empresas. Y en el fondo este plan es para que las empresas puedan tener insumos, o sea, la materia prima, para seguir registrando, patentando semillas. O sea, imagínate, suponte tú que tú estás guardando una arveja muy especial desde años y tu arveja tiene determinadas cualidades. Se la entregas. ¿Qué hacen ellos? Ellos van, la llevan a un laboratorio, le agregan una cierta cualidad, no sé, que tenga otro color o que sea un poquito más grande, y la pueden patentar. ¿No? Es decir, la registran y se convierte en semilla industrial. Entonces hay que entender que todo el proceso de patentamiento viene de la semilla tradicional. Entonces no podemos ser nosotros los que alimentemos ese proceso. O sea, en el fondo sería hacer una recogida, una barrida de semillas para tenerlo todo patentado y después entonces cobrar estas sumas siderales que valen la semilla industrial. Sí, que las van modificando para también ser resistentes al cambio climático que estas empresas mismas favorecen, ¿no? Para las sequías, exacto, para el frío, para las inundaciones. Hace poco claro. Salió una investigación también acerca de cómo la soja ha estado genéticamente modificada, no solamente para las sequías, sino ahora para zonas inundadas. Sí, pero mira, en el fondo, ellos es puro negocio, porque todas esas modificaciones que ellas hacen en los laboratorios son para hacerlas tolerantes a ciertos plaguicidas. Uh-huh. Entonces, en el fondo, es cómo masificar o seguir ampliando la venta de plaguicidas, porque toda la semilla modificada requiere químicos. Así que es puro cuento esto de que sean resistentes a algo. La realidad es que esa semilla que nos venden requiere para su cultivo exitoso, requiere de agrotóxicos. Entonces requiere tener fertilizantes desde que la sembraste, herbicida, insecticida, todo el ciclo. Así que en el fondo es asegurar el negocio de las corporaciones productoras de agroquímicos. Claro, y parece, son híbridas. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, está en muy buenos términos con amplios y con los productores, con los fabricantes de plaguicidas que están en Chile. Así que están felices con él, pues, imagínate, con este plan. Totalmente. No se había logrado nunca, y ahora con este ministro que, entre comillas, igual que Boric, se dice ecologista, está haciendo cosas que son absolutamente todo lo contrario, es favorecer a la empresa. Totalmente, y aparte las semillas luego no producen semillas, entonces ahí se corta también el ciclo, entonces hay que volver a comprar. Hay que volver a comprar, claro, sí, pues sí, esa es la condición. Ellos dicen que tienes que comprar la semilla cada año, porque ese es un negocio, es una semilla, es una patente. Ellos le llaman registro, pero en el fondo es una patente, porque significa que ellos son dueños de la semilla. Son, imagínate el absurdo, dueños de la vida, porque la semilla es, sí, tiene que ver con el ciclo de la vida, con el inicio y el fin del ciclo de la vida. Sí, totalmente. Lucía, ¿y algún lugar donde podamos encontrar más información si queremos ahondar más en el tema, no solamente respecto al TPP-11, sino a todos temas ambientales que nos quieras compartir? ¿Alguna página, sí, alguna red? Mira, yo también soy miembro del MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios. Entonces, ahí en el MAT realmente ahí siempre hay información de todos los grandes temas ambientales. Y también en la página web que tenemos nosotros, que es una página latinoamericana, rap-al.org. Esa tiene que ver más con el tema de los plaguicidas, los peligros de todas estas cuestiones. Y justamente hay compañeras también de Argentina ahí, que son los que tienen toda la experiencia de luchar contra estos monocultivos como la soya. Sí, ¿sí? En la parte central de Argentina. Uh-huh. Información sobre eso. Uh-huh. Y también otras páginas como Chile Mejor Sin TLC, tenemos un Facebook, que es tal como Chile Mejor Sin TLC se llama, un Twitter, @Chile Sin TLC. Y un Instagram también. Ya. Compañera, he sabido que el capitalismo verde no existe y usted lo deja súper claro, pero queríamos saber también dónde encontramos su música y su arte. No, yo no soy artista, yo te digo que yo vivo y la producción artística, ¿ya? Como te digo, el premio en ese sentido era por la trayectoria, o sea, yo escribo, ¿no? Pero no soy artista y respeto y quiero mucho a nuestros artistas. Ya, gracias. Sí, pues ahí a la difusión de todas estas acciones de arte que se van realizando en distintos lados y también de todas estas informaciones que nos va compartiendo, como habíamos dicho, Lucía ahí bien siempre atenta a todo lo que sucede con estos tratados de libre comercio que se firman con distintos países. Así que bueno, pues si nos puede dar a lo mejor un mensaje final ya para ir cerrando y agradecidísimas por este contacto, sabemos más encima que estás más o menos de salud, así que te mandamos mucha fortaleza y gracias por acompañarnos. Gracias. Todo este periodo. Sí, me resfrié por estos calores que uno después se moja mucho, entonces mira, el mensaje en el fondo siempre es que las leyes, en este caso los tratados y todos los convenios, son papeles y lo que importa y fundamentalmente es lo que nosotros hagamos, o sea, son las acciones. Así que el llamado es a resistir, a buscar las formas de llevar adelante lo que necesitamos. No tenemos que pasar hambre, hay formas, hay que hacer cultivos, hay que sembrar, ¿no? No tenemos que dejar que nos impongan la voz de las empresas. Por tanto, no hay que estar entregando las semillas al gobierno, ¿no? Al Estado, que lo que hace es negociar con eso, es tomarlas como mercancía, ¿sí? Y en el tema de los tratados, bueno, por supuesto, nosotros denunciamos y todo, pero sabemos que es la lucha de los pueblos la que va a definir si esos tratados se convierten o no en letra muerta, ¿no? Porque no lo, si hay todo un pueblo resistiendo esas disposiciones, no va a tener mucho sentido, ¿no? Lo que dice el papel, sí, los pueblos están haciendo otra práctica. Yo el llamado también es a apoyar las iniciativas de redes de mercados locales, de abastecimiento local, o sea, que nos liberemos de los supermercados y que empecemos a intercambiar entre nosotros, que hagamos redes de productores, directo, ¿no? De productor a las familias, ¿no? Que necesitan un determinado producto o alimento. Y hay experiencias de esto en todo el país, así que es no conozco si allá están muy desarrolladas, pero en otras regiones sí. Tenemos, yo vivo en Peñalolén, acá tenemos una red de abastecimiento Peñalolén, y no tenemos compras comunitarias, tenemos y prácticamente yo me he librado del supermercado, porque lo que necesito lo encuentro de esta manera. Qué bonito eso. Entonces, a seguir con esas experiencias, por aquí se están potenciando, formando algunas, así que el llamado a fortalecerlas nomás para seguir esa experiencia de organización. Exacto. Y lucha y resistencia. Mercado de los pueblos, y no mercado de los tratados. Eso. Muchas gracias, Lucía. Nos estamos contactando ahí, siempre en vínculo. Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias. Ahí estábamos entonces, Lucía Sepúlveda, una pulenta hermosísima, histórica de las luchas por la soberanía alimentaria o por la defensa de las semillas y de una alimentación consciente también, y como decía ella, libre de industria, de tratados con otros países y toda la cosa. Pues así que esa, pues nos vamos con ese mensajito, nos vamos a ir con una canción que es de La Muchacha y continuamos aquí en este Libres y Reverdes por Radio Las Quench. Para resistir, libertad para elegir, vida para despertar, para darlo todo y nunca callar. Fuerza para resistir, libertad para para despertar, para darlo todo y nunca callar. Violenta de todo este sistema que por plata aprieta la sangre, la tierra, que en las avenidas ardan las tanquetas, que seamos manada, la leche y la teta, semilla y mazorca, alimento y memoria, sancocho de leña que alcance pa' todas, sancocho de leña, ay, ay, ay, que alcance pa' todas. Fuerza para resistir, fuerza, fuerza para resistir, libertad para puta. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso pa' todas. Infinitas causales. www.misopatodas.org. Oye, amiga, gracias por la información, pero no entiendo. ¿Por qué sabes tanto de aborto si eres lesbiana? Pucha, porque, no sé, para las lesbianas una forma concreta de amor entre mujeres es confiar en nuestras decisiones. Mejor deja tu pololo y besa a tu amiga. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Infinitas causales. Caminando apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba, va y tú con un alma inquieta. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba. Estamos de vuelta en este programa número 89 de Libre y Reverdes. Y hace unos cuantos programas iniciamos un mapeo en las casas del litoral, las casas culturales del litoral central sur. Hemos estado con diferentes casitas, la Casona, hemos estado con la casa Caleido House también en el Tabo, y ahora estamos con la casa Hawk. También estuvimos con Taller La Quebrada. Cierto. En Algarrobo. Sí, estamos ahora con Connie de Casa Escuela Viva, ¿o no? ¿Lo dije bien? Eso, bien. Sí. Igual mi nombre es Verónica Constanza, por si acaso, porque ya hay dudas. Ya. Súper, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, con harta, gracias. Con harta actividad por allá, ¿o no? Sí, bueno. Sí, como todos los días. La gente que nos conoce, nos visita siempre o nos sigue por redes sociales sabe que este es un tremendo espacio. Sí. Así que siempre son bienvenidas las manos. Ya, gracias. Oiga, compañerita, cuéntenos un poco cómo surge este espacio, cómo se gesta esta casa Escuela Viva. Bueno, mira, primero quizás me presento, yo ya saben mi nombre, yo actualmente hago parte del equipo ampliado de la Hawk Chile, es la organización donde yo participo desde adolescente, llevo harto tiempo, entonces yo llegué a la Hawk porque mis papás también son de la Hawk, y la Hawk significa Juventud Obrera Cristiana, nace al alero de la Iglesia Católica, luego de, en medio de la Revolución Industrial, ¿cierto?, donde la explotación infantil fue muy grande y hubo un cura con una visión muy social de la iglesia que él empezó a trabajar con jóvenes en torno a la educación, a la formación de la juventud. Y eso fue precisamente lo que a mí me atrajo el movimiento y bueno, por circunstancias de la vida hoy día estoy aquí a cargo de esta casa. También gestando en conjunto con la comunidad y otros jóvenes Casa Escuela Viva. Y Casa Escuela Viva precisamente es un proyecto educativo comunitario que trata de tomar lo de la educación popular, la agricultura, los saberes ancestrales, trata de mezclar todo lo que hoy día está presente en la comunidad para poder impulsar este espacio de educación que se ha levantado precisamente como ciertos actores de la comunidad. Y que lo está impulsando la Hawk también como acción a nivel nacional en temas de medio ambiente, educación, huertos urbanos, etcétera. Eso, esto es en el Quisco, ¿cierto? Quisco Norte. Sí, nosotros estamos ubicados en el Quisco Norte, esto es al ladito de la Quebrada del Batro. La Casa Hawk Quisco y Casa Escuela Viva, este proyecto todo se desarrolla en la ladera del estero El Batro, ¿cierto? Que es el que alimenta el humedal El Batro, que alguna vez nos cuentan los antiguos visitantes de esta casa, que era un tremendo estero donde la gente se bañaba, había mucha biodiversidad en la quebrada. Hoy día no es tan esplendoroso como en los años 70, pero Sí, sigue habiendo reserva de bosque nativo, especies nativas también, flora, fauna, que está resguardada desde que esta casa existe, que fue en 1959 oficialmente se abrió, pero la construcción empezó en 1949. Empezó muchos años. Esa. Oiga, ¿qué tipo de talleres encontramos en este lugar? Mira, en Casa Escuela Viva, los talleristas que han llegado porque les interesa compartir con la comunidad son bien variados. Tenemos actualmente acroyoga, que es como una introducción al acroyoga, donde pueden participar adultos, donde pueden participar peques, parejas, solos, como usted quiera, puede participar en el acroyoga. ¿Ya? Y bueno, los horarios y todo eso, acuérdense que lo van a encontrar disponible en el Instagram y en las redes sociales. Luego tenemos también talleres de danza house, también cualquier persona, cuente o no cuente, con un conocimiento previo puede interesarse y participar. También tenemos biodanza, que tenemos una tremenda facilitadora que siempre viene desde Santiago a hacer su taller, es muy entregada con el grupo. También tenemos talleres de agricultura sintrópica, tenemos los domingos de huertas comunitarias como talleres igual. Actualmente, déjame ver, se me olvida, teatro. Tenemos un laboratorio teatral que abarca distintas herramientas y áreas del teatro donde las mismas personas se pueden identificar. Ahora empezamos también con un taller de capoeira, que es con aporte voluntario, y es una sesión danza y una sesión música, instrumentos, percusión. Y también hay cestería y pita, también tenemos telar mapuche, déjame ver si se me da alguno, creo que por ahí estamos. Toda esta información está en sus redes sociales, que es Instagram y Facebook, o solo Instagram. Instagram y Facebook, los dos. Casa Escuela Viva, ahí está toda la información de los talleres. Ah, se me olvidaba el de agricultura sintrópica y también el de juguetería, que tiene juguetería y carpintería básica para toda la gente, sepa o no sepa carpintería y quiera aprender a construir sus muebles y pequeñas cositas de madera, también va a estar súper interesante ese taller. Instagram y Facebook. Gracias, Connie. Acá otra Marta. Oye, es que yo quedé como un poco pegada con la historia de la Hawk y quería preguntarte si nace un poco al alero de la teología de la liberación o no tiene vínculos con eso, porque claro, me imagino como desde lo que significa como la educación popular, ¿no? Como un trabajo, o el mismo nombre, ¿no? Juventud Obrera Cristiana, que tiene un contenido de clase, para mí. No sé si tiene algún vínculo con alguna, no sé, como, claro, una perspectiva más de izquierda, desde una visión cristiana como distinta a la que domina, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, José Carvin, que es nuestro creador de la JOC, él es belga. Y él tenía una visión muy, digamos, en ese momento se estaba viviendo toda la efervescencia del marxismo en Europa. Entonces, él tiene una conciencia de clase porque es hijo de obreros. Y él, a raíz de esta conciencia de clase, es que entrega su vida a la juventud explotada. La JOC es un movimiento político y es un movimiento de transformación social, es un movimiento de lucha también, porque siempre los más oprimidos son los más pobres y finalmente es esa identidad de clase la que nos identifica a nivel mundial. Entonces, la JOC en el año 1979 tuvo un consejo donde la juventud del mundo decidió ya no ser más Juventud Obrera Católica y pasó a llamarse Juventud Obrera Cristiana. ¿Por qué? Con un fin integrador. Claro. Ellos decían, la JOC tiene que integrar a los asiáticos, a los egipcios, a todo el mundo, a los europeos, a los americanos, en una misma, digamos, como comunión, y eso podía ser cristiano, podía ser católico, podía ser agnóstico, ateo, lo que tú quieras. Entonces, surge como esta integración de parte de la juventud. Y muchas gracias. surge como parte de la integración de la juventud. Luego, en América, los orígenes de la JOC son precisamente la doctrina social de la Iglesia en los años 60 en Centroamérica, con curas, sacerdotes que hicieron su fe dentro del mundo social, en la Iglesia y con el mundo obrero. De hecho, nuestro último asesor que tuvimos hace poco en la Iglesia fue el padre Pierre Dubois, que él entregó su vida a los pobladores de la Victoria. Él era asesor de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana, y también del Movimiento Obrero Acción Católica, que son movimientos netamente que nacen del mundo campesino y obrero en los años 60 en Chile. La JOC de Chile es de 1946, nace en el campo con toda la revolución campesina también. Los militantes de aquella época hacían educación popular en el campo, estaban en las catequesis, en las comunidades cristianas de bases. Pero hoy día la JOC tuvo una transformación y una evolución, digamos, y actualmente lo que las acciones que nosotros desarrollamos, o en qué mundo estamos, en el mundo medioambiental, del lucha social por la educación también, reivindicando también el trabajo, pero fuera desde la perspectiva neoliberal y de la explotación. Entonces hemos tenido también un cambio, pero sin duda que nuestros orígenes, y orgullosamente, porque es un mundo que sigue dando la batalla todavía dentro del mundo de la Iglesia jerárquica y dentro de las comunidades también. La JOC es un movimiento que está presente en todo el mundo y finalmente la imagen de Cristo a nosotros nos une y nos hace seguir sus valores, digamos. Eso es como la perspectiva que hoy día tiene la JOC en cuanto a su fe cristiana. No, muchas gracias, con interesante también la historia, y me parece que es importante también que se sepa. Que no sea solamente como un nombre que suene JOC, sino que también está ligada como a una historia, a una memoria, a luchas también, no sé, obreras, campesinas, ¿cierto?, de las juventudes populares. Y nada, pues agradecerte por estar con nosotras hoy día acá y nada, invitar también a las personas a los talleres, ¿cierto?, a que participen. Y se viene una fiesta también, el 17, a ver, cuéntame un poquito de eso. Nosotros tenemos varias actividades que se vienen. Lo primero más cercano es el cumpleaños de las Caracolas, que también ellas siempre están aquí colaborando. Hoy día, este sábado 17, van a celebrar su cumpleaños, y desde las 7 de la tarde también están los flyers en Café Escuela Viva para que vean la información. Luego tenemos el 7 de enero, ya nos vamos a enero, el evento a beneficio de la rampa limpia del proyecto también de Cristóbal, de un compañero que él está levantando en el Tabo. Siempre también trabajamos colaborativamente, así que esto va a ser para juntar las lucas para rampa limpia y poder mejorar un poco ese espacio, que también ahí los jóvenes van a patinar y es un espacio de recreación y deporte. Y luego también el 8 de enero parte de la escuela ambiental, una escuelita que estamos también nosotros gestionando de parte de la JOC, en donde vamos a involucrar hartos saberes, vamos a tener serigrafía, senderismo, huerta, vamos a tener documentales, conversatorios, así que todo va a ser aquí dentro de la Casa JOC. Vamos a trabajar en restauración ecológica de la Quebrada del Batro, así que vamos a estar con hartas actividades. Invitamos a todos, tanto adultos y a los peques también los invitamos para que vengan. Ya un espacio con aporte voluntario para que nadie se quede afuera, y también vamos a compartir aquí alimentitos, vamos a ver películas, lo vamos a pasar bien, así que quiero invitar a todos a la Escuela Ambiental. Ya, muchas gracias, Connie. Y bueno, nada, a estar atentas y atentos a lo que se viene, a participar. Sí, a las redes sociales, obviamente que ahí está toda la información, ¿cierto? Están las fotos de lo que se ha hecho, así que nada, dejar abierta esa invitación. Y muchas gracias por estar con nosotras esta mañana ya. Y no sé si se viene alguna musiquita. Muchas gracias a las Martas, muy, muy bacán el espacio, y encantada de también volver para actualizarles lo que estamos haciendo, o hacer invitaciones y en la difusión también de su programa. Muchas gracias. Bacán, muchas gracias. Chau, sí, chau. Muchas gracias ahí a la Connie, que claro, nosotras ya la habíamos entrevistado en algún momento antes, entonces, como dice, vamos haciendo actualizaciones igual, porque está buena, todos estos espacios están súper movidos, se vienen hartas cositas. Métase al Instagram, Casa Escuela Viva, ahí puede ir viendo toda la información. Y vaya a visitarles porque está muy hermoso ese lugar, al lado de la quebrada El Batro, entonces tiene ahí unos nativos enormes. Puro ir a conocer el espacio y a apañar también, porque como decía la compa, un espacio muy grande, entonces la pega debe ser intensa. Así que váyale nomás. Nos vamos con una cancioncita de Aguacero, se llama Concentración de Campos, y continuamos aquí en Libres y Reverdes. La violencia institucional es racista, clasista, machista. Recordamos a nuestras compañeras víctimas de la violencia patriarcal. Recordamos a nuestras compañeras víctimas de la violencia patriarcal. El de Susana Sangüesa fue un crimen de lesbo-odio. Susana Sangüesa Aravena tenía 22 años.

calendario 2023, re bonito. A Luquita va a estar, lo vamos a subir en las redes, y como somos tantos lafkenches, puede ahí coordinar la entrega para algún lugar de este territorio litoral. Eso, un aviso publicitario. Y nos vamos pública. Eso, claro. Porque bueno, usted sabe, ya le estábamos diciendo que tenemos que renovar equipos, los micrófonos, pagar, las cosas. Pagar deuda. Igual la radio comunitaria tiene deudas. Así que si quiere apañar ahí, bacán. Esté atenta a las redes sociales porque van a salir estos calendarios hermosos. Voy a aprovechar de, ya que estamos hablando de economía, de tirar la cuenta, o que usted vaya a Salvemos Punta de Tralca si quiere apoyar esta iniciativa, porque hay muchos gastos administrativos, hay que pagarle abogados, viajes, traslados, trámites, informes, una cantidad enorme de cosas que hay que pagar con dinero, lamentablemente, dinero, no con trueque. Claro, entonces si usted tiene ganas y puede apoyar la causa Salvemos Punta de Tralca, por favor, hay una cuenta RUT ahí en las redes, en Libres y Reverdes la vamos a estar compartiendo, y también el Salvemos Punta de Tralca, por favor, en Corporación Tralcal también, en esas tres páginas estará el afichito, y si quiere lo pregunta también por internet. Sí, acuérdese de meterse ahí al Instagram Salvemos Punta de Tralca, porque se vienen varias actividades, varias jornaditas de visibilización, de información, pero también para juntar las luquitas para los trámites administrativos de abogada. Así que métase nomás, vaya ahí y vaya al lugar, vaya a gritarle un poco a los guardias que están ahí cuidando ese espacio, usurpando ese espacio, custodiando ese espacio. Así que eso, métase ahí a las redes de Salvemos Punta de Tralca y de la Corporación Tralcán. Se viene en Isla Negra un festival de las artes que parece que por la pandemia había suspendido, y eso mismo, y es un buen festival. Ahí se toman las calles de Isla Negra, instalan unas carpas, y en realidad vienen buenas obras de teatro, buena música. Va a estar nuestra compañera que ha estado en este programa Macari más de Flow. Una vez, Macari Flow, ahí, artista del litoral, así que váyale, va a haber harta música más, Tiro de Gracia, Mariel, Evelyn Cornejo, Macari Flow, esos son todos los que conocen, eso es todo. Harto teatro, harto teatro, bueno, Festival de las Artes Isla Negra del 15 al 18 de diciembre, ahorita prontito, música, teatro, circo y danza, la entrada es liberada. Y es un buen panorama, es bien entretenido. Isla Negra ahí se llena las calles de gente transitando entre las carpas. Es muy bueno. Así que hágale. Y también autocuidado para fin de año. Ahí tenemos unas compitas que están haciendo una promoción de, hay muchas cosas. Reflexología facial, reflexología podal, masaje de manos. Hay diferentes valores. Se pueden combinar este tipo de terapias para salud, relajación, bienestar, ventosas. Hoy les súper recomiendo las ventosas, son lo más del mundo mundial. Esto es en Casa Ortiga Angamos, 1850 en Barrancas. Y hay varios contactos telefónicos, pero también nos pueden escribir al Instagram de Libres y Reverdes, y ahí poder, o al Instagram de Casa Ortiga, y ahí reservar su hora, o consultar o preguntar. ¿Qué más tenemos para este...? El sábado, lo vamos a volver a repetir. Sí, ¡cabra! Pues tenemos la media jornada de autodefensa y resistencia. Pues. Esto es en la casona de San Sebastián. Si usted no sabe la dirección, nos puede preguntar. Está como en Avenida El Peral y está muy cerca del mural de la compañera. Nicole. Sí, por la Nicole Saavedra Mamondes, y dice la casona. Y también mañana sábado está el almuerzo y teatro solidario por Jordano Santander, preso político de la revuelta en San Antonio. Esto es a partir de las 13 horas en Colegio de Profesoras y Profesores Comunal San Antonio, 21 de mayo 668. Va a estar la compañía de teatro del territorio El Desaparecido. Es una obra de Juan Radriagán. Y esta, la obra va a estar a las 15 horas. Y el menú, hay vegetariano y hay especistas, más arroz y ensalada. Así que ahí se pueden acercar al Colegio de Profesoras y Profesores de San Antonio. Esa, recordarle a la gente que es, que tiene familia interespecie, que es amiga de perris y gatis, si tiene ganas de apañar a los muchos casos de abandono, situación de calle, cachorros en adopción, tratamientos médicos de perris y gatis, que suban, busquen en las redes sociales. Colectivo Nanay en Cartagena está haciendo harta pega. Nehuen con W Responsabilidad Animal también. Por favor, si tiene ganas de apañar en forma física, en forma económica, como quiera, súmese a estas causas, porque la verdad es que hay muchos casos en estos momentos rondando. Se necesita harto apaño en alimento, en vitaminas, en tratamiento, en dinero. Así que hay Colectivo Nanay y Nehuen Responsabilidad Animal. Y bueno, seguramente en todos los territorios hay muchas agrupaciones que lo necesitan, pero esas dos son nuestras preferidas. Otra actividad, otro panorama, este para el domingo 11 de diciembre, Rodaje Callejero presenta El Mar Hecho Bolsa, una obra teatral en la Caleta de Pescadores de Algarrobo, en un evento familiar a la gorra. A las 10 de la mañana se van a juntar a limpiar la playa El Yatín, no sé cuál es esa playa, en Algarrobo, Yatín. Y a las 11 es la obra en la Caleta de Pescadores. Esta actividad la está impulsando varias organizaciones, entre esas Defensa Punta de Fraile, La Vieja Ciudad, Los Ojos de Mar, distintas agrupaciones en bolajitas medioambientales. Así que El Mar Hecho Bolsa, hay un panorama si quiere ir el domingo en la mañanita a Algarrobo. Y otra autogestión que anda rondando por ahí, de otro espacio que en algún momento entrevistaremos, Humedad La Rana. Humedad La Rana está con una rifa para levantar una estructura que en verdad ayer se levantó. Después de 8 años de espera, este espacio logra levantar su estructura para volar por los aires ahí con tela, trapecio, lira, todas esas cosas hermosas. Autogestionado el espacio, autogestionada cada una de las super ideas que se les ocurren a estos seres. Y esta estructura se está levantando a puro ñeque y a pura autogestión, y hasta hay una rifa que está circulando. Así que busque Humedal La Rana, y si quiere comprar numeritos a Luca para poder seguir implementando esta bella estructura, espacio que prontamente va a ser abierto para talleres de tela, trapecio, lira, etcétera. Sí, en estos momentos está, hay una escuelita de verano desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, también ahí mismo. Humedad La Rana puede encontrar los teléfonos de contacto para si necesita que sus hijos estén en diciembre y enero en este lugar. Eso. ¿Estamos por hoy? ¿Alguna otra información que queramos entregar? ¿Un saludito? Sí, yo quería hacer un ejercicio de memoria. El día de ayer se conmemoraron años de las personas que fueron calcinadas en el centro de secuestro estatal llamado cárcel. Y ni perdón ni olvido, pues. Sigue la impunidad, gendarmería fue absuelta, se reconoce que lo encerraron a propósito, y nada, pues, que no se nos quede, que no se nos olvide, pues. Ojalá podamos prender una velita, algo en conmemoración, porque no pueden quedar atrás, pues. Sí, recordemos que se cumplen 12 años y que también hay un Instagram que se llama 81 Razones en Instagram. Una página en Instagram, 81 Razones, y ahí van poniendo información y todas las novedades respecto al caso. Sí, y hay una actividad. Hoy día es 8, ¿cierto? ¿O ayer fue 8? Era ayer. Ya. Pensaba que ¿ves? Sí. Tiene que tener el calendario de la Kenche para el próximo año, Marta, falta. Para... Bueno, pero lo importante es eso. Yo creo que lo que dicen las compañeras, ¿cierto? Y me imagino que igual en el mes se van a estar haciendo distintas actividades. Ayer yo vi unas fotos que habían velatones, había lienzo, claro. Y nada, pues eso, seguir conmemorando y también, como decían las compañeras, seguir visibilizando este caso que es de impunidad, ¿no? De todo, del sistema judicial y penitenciario en Chile, que encarcela a los pobres y que sigue perpetuando como las injusticias de clase. Eso, entonces ahí nos despedimos de este Libres y Reverdes con tantas informaciones, tantas cosas, además que se nos quedan algunas entre medio. De repente nos desconcentramos también con los problemas técnicos, entonces se nos van un poco las ideas. Pero vamos ahí, como decía la Lucía Sepúlveda, hay que puro seguir mandándole, pues, con las rebeldías, con nuestras acciones, que pueden ser desde sembrar hasta incendiarlo todo, ¿no? Podemos hacer distintas acciones de rebeldía que vayan transformando esta realidad que nos abruma, pero que también tenemos, en esta realidad también tenemos organización, también tenemos encuentro, también tenemos alegrías, así que, napo, a seguirle con esa. Nos despedimos de este Libres y Reverdes con una cancioncita que no sé si la puedo pronunciar, así que creo que no lo voy a intentar, solo pónganle oreja. un nombre muy extraño. Rachet Tupperware. Ya, lo logré más o menos. Ya, eso entonces, nos despedimos de este Libres y Reverdes número 89. Recuerde, por favor, recuérdelo, anótelo en su calendario de Radio Las Quenche, que en enero tenemos nuestro festival de los 100 programas. Así que el 14 de enero. Vamos a dejar la caga. 14 de enero. La rana. Se viene entonces en La Rana, dicen por ahí. Ya, nos escuchamos. Esto fue Libre y Reverde ahí con nuestros desórdenes de Martas. Y nos escuchamos la próxima semana. La cafetera chillando por la mañana. Puñales blancos pasando la persiana. Ideas blancas en bólidos de primera. Atravesando las carreteras de mi cabeza y te está vibrando todo, lo sé. Lo siento desde el desde donde sangra el atardecer. Quisiera tener secretos que guardar, que me hubieses dicho a mí, que no hubieses dicho a nadie más. Quisiera tener recuerdos que proyectar, pero hay calles que tú y yo ya no vamos a caminar. Quisiera saber qué libros hay en tu mesilla. Solo tengo dolor invisible como el de una astilla. Quiero estar cerca de ti, quiero estar lejos de todo. Ver el planeta desde arriba como cronóticos. Tengo que asesinar a mi impaciencia asesina. Entender que los tallos verdes aún no escupen resina. Corazón loco, camisa de fuerza. Envío señales, ninguna te llega. Libera presión, Rachet Tupperware. Cuéntamelo todo, Rachet Tupperware. Libera presión, Rachet Tupperware. Cuéntamelo todo, Rachet Tupperware. Como el padre de Milhouse tocando tu puerta. Flechas contra el muro, no sirven las ballestas. Ya solo te dibujo, me estoy dando una tregua. El vagón traquetea, pero voy en línea recta. Corazón loco, camisa de fuerza. Envío señales, ninguna te llega. Libera presión, Rachet Tupperware. Cuéntamelo todo, Rachet Tupperware. De la gente, cuéntamelo todo. Rachet Tupperware, escafandra de oro. Emociones y sobaras, muy poco volumen. Cuando estalles espero que tu fuego te alumbre. Tú te quitabas aros, pendientes, anillos. Yo pensaba en una casa con espacio para los niños. Pierdo en bajar marcha y no lo consigo. Como gata, yo solo sé hacerlo muy sencillo. Corazón loco, camisa de fuerza. Envío señales, ninguna te llega. Libera presión, Rachet Tupperware. Cuéntamelo todo, Rachet Tupperware. Esto fue Libres y Reverdes. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Síguenos por Instagram, Libres y Reverdes. Y escúchanos en Spotify. Con la herida abierta, pero viva.